Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Orar Él sabe qué decirte. Él llega justo a tiempo y hoy nos encontramos frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, que seca mis lágrimas. Estoy más que convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. ¿Cuánto creen que él nunca nos ha fallado? ¿Cuánto creen que él nunca nos ha dejado? Así que no temas, así que no dudes, porque repentinamente llegará el amado a tu encuentro. Él te ve cuando nadie te ve, así que no tengas miedo de decir lo que dice tu corazón. Porque hay sentimientos tan profundos que solo los entiende Dios. Thank you.